acá me voy a poner. ¿Podría decir su nombre? ¿Me puede contar más o menos cómo es que usted llega hoy hasta acá? No solo por el caso de su hija, sino también cómo usted llega a contactarse con la organización de esta marcha. Sí, yo llego a través de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, que después que sucede lo de mi hija, salí y me recomendaron el lugar para que yo pueda buscar apoyo y dar apoyo y conocer la realidad que estamos viviendo ahora respecto en Tucumán, respecto a la violencia contra las mujeres. Claro. Yo había vivido el caso de mi hija, cuando pasa algo tan fuerte, uno tiende, las mamás en este caso y de hija única, yo lo primero que hice fue encerrarme en el cuarto de mi hija a llorar y lloraba, bueno, hasta que dije, bueno, no, tengo que salir, ver la realidad, hacer público mi dolor. Y bueno, la verdad que más allá de buscar la pena de los otros, más allá de querer que conozcan a María, también creo que es bueno unirse en el dolor, porque de ahí sacas algo más constructivo, ¿no? Que destructivo como es el dolor a solas, ¿no? Así que bueno, eso es mi vida. Totalmente. Y con respecto a usted, yo le escuchaba anteriormente a usted comentando cómo fue su paso por un montón de oficinas públicas y entidades que en teoría tratarían el caso de violencia de género. ¿Cuál era la respuesta que usted recibía? La edad de María era la gran traba que yo tenía, porque al tener 32 años, pero lo que pasaba que cada persona vive las edades a su manera. Mi hija, así como la ves ahí, tiene 32 años, era una chica que aparte de no aparentarlo físicamente, no los tenía mentalmente, no por tener problemas psicológicos, sino porque era muy inocente, había tenido un novio nueva en su vida y tenía muchas ganas de ponerse de novia. Ella, mamá, tengo 32 años, quiero ponerme de novia. Cuando le llega este muchacho, ella se enloqueció de amor y de sueños y de querer. Yo voy a las oficinas, cuando yo empecé a ver signos de violencia que mi hija no veía, porque estaba en su fantasía, en todos lados era, ¿qué edad tiene su hija? 32 años, señora, es una mujer. Cosa que de verdad, esa era una mujer de 32 años, pero ella no estaba en condiciones de defenderse, porque no veía la realidad. Es algo muy difícil, yo no sé, yo hasta hoy, todos los días pienso, ¿qué hubieran podido hacer? Si me ponían un policía, ponele. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, querida. Te he visto ayer en televisión y hoy he venido. Bueno, ¿me puede contar más o menos en qué estado está la causa? Sí, ya se ha elevado la prisión preventiva. El asesino de María está en Villa Urquiza, hasta cuando sea el juicio oral, que se piensa que ya puede llegar a ser antes de fin de año, ¿no? Se apuró mucho, digamos, el abogado en luchar para que sea lo antes posible el juicio. Y si Dios quiere, lo que pasa es que la causa cayó justo en una fiscalía que estaba acéfala, no había fiscal en ese momento. Y pasó, bueno, todo. Hoy está jurando el fiscal, que no me acuerdo el nombre. No importa. ¿Cómo fue caraturada la causa? Es homicidio culposo con alevosía y ensañamiento. Bueno, muchísimas gracias.